Bueno, Germán, queríamos comunicarnos contigo para ver cuáles son las novedades. Hace algunos días la gente de la Juventud Sindical se pudo reunir con el intendente Seberri. Están comenzando a tener un poco más de visibilidad de la que venían teniendo. Entonces estamos interesados en saber en qué anda la Juventud Sindical. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Martín? Mira, sí, la reunión con Seberri fue fundamentalmente una reunión para comunicarle la próxima inauguración de nuestra sede, que va a ser entre el 5 y el 15 de marzo. También tenemos una relación con Seberri, una relación política, que tenemos en realidad una buena relación política, y yo ya lo he dicho en otros medios y varias veces, que nosotros acompañamos a José, siempre considerando que es el que mejor representa el espacio nacional y popular del kirchnerismo. Así que la reunión se habló de política, se habló de la inauguración, se le hizo algunos pedidos, siempre uno pide al poder político cuando las organizaciones como la nuestra no tienen demasiado recursos, se recurre al poder político, y más el poder político que camina junto a nosotros, ¿cierto? O nosotros junto a ellos. Uh-huh. El tema de la inauguración va a ser importante porque va a venir Facundo Moyano. Vamos a convocar a todas las organizaciones sociales y políticas y sindicales de Olavarría, no solo de Olavarría sino de la zona. Así que creo que va a ser un hecho político y sindical importante para la ciudad ese día, Martín. No va a ser la primera vez que Facundo venga, pero sí va a ser la primera vez que lo haga así de una manera pública, ¿verdad? Tan importante y convocado junto a otras organizaciones. Claro, recordemos que para la cena del militante iba a venir, y luego tuvo que acompañar al padre a Rosario a unas conferencias en las cuales fue convocado por el padre y pidió excusa y quería venir al otro día, y nosotros no pudimos trasladar la cena del militante. Y él ha venido en otras oportunidades, pero solamente para trabajar en el ámbito gremial del sindicato de peaje. Uh-huh. Así que bueno, creemos que Facundo Moyano hoy, al ser diputado nacional y al tener 5 concejales en su estructura política, porque lo que queremos comunicar también, que la Juventud Sindical no es un gremio ni es una organización social, sino que la Juventud Sindical es una organización política. Es uh-huh. un armado político de Facundo Moyano a largo plazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene que trabajar mucho. Pero la Juventud Sindical, te voy a repetir, es una agrupación política. Ya en la ciudad de Azul, Germán, hay un concejal, ¿no?, integrando, que pudo entrar por el Frente para la Victoria, que forma parte de la Juventud Sindical. Hay un concejal que fue compañero nuestro de cajero de peaje de Azul, trabaja en el sindicato con Facundo, y hoy día es concejal por el Frente para la Victoria. Nosotros también reclamamos lugares en la política olavarriense, lugares propios de extracción gremial, ¿no es cierto? Uh-huh. No te digo solamente de peaje, puede ser de camionero o otro gremio afín, uh-huh. pero siempre decimos que la política no solamente la hace un sector, sino que los trabajadores tenemos el derecho y la obligación de participar en política, de cambiar las cosas y estar dentro del ámbito político para de ahí poder modificar las condiciones del trabajador, ¿cierto? Uh-huh. Y a eso a lo que apunta la Juventud Sindical, una agrupación política que apunta a modificar las condiciones del trabajador. Por eso reclamamos espacio político. Bien, Germán, hace unos días tuvieron un encuentro con trabajadores que por ahí están careciendo de representación gremial y les están dando una mano, como son los chicos de la fábrica de químicos, de la fábrica de fertilizantes que funciona allí en Colonia Hinojo, ¿verdad? Sí, mira, ahí por un hecho fortuito y casual de que un compañero nuestro, alguno de los pibes, nos contactamos, ¿no es cierto? Hicimos dos reuniones, en una en Hinojo, que cuatro de nosotros y cuatro de ellos, bueno, empezamos a comunicarnos. Luego hicimos una más grande en donde participaron 15 de ellos y 15 de nosotros, y ahí acordamos poder gestionar a través de un mediador, que es el ingeniero que maneja operativamente la fábrica, poder gestionar una ayuda y brindarle un respaldo más que sindical, político, porque el respaldo sindical se lo tiene que brindar un gremio de la del rubro, ¿no es cierto?, de la actividad agrícola. Nosotros, ante el miedo de los compañeros trabajadores de la fábrica de fertilizantes, de que haya despidos, porque son 30, casi 30 trabajadores tercerizados, con malas condiciones de seguridad y higiene, le ofrecimos el apoyo hoy y le hicimos ver de muy buena manera, con un diálogo al ingeniero, que ellos, los compañeros, ahora trabajaban con nosotros, que militaban, y realmente es así, muchos están yendo a marcha con nosotros, se ponen la remera nuestra, le gustó el espacio. Entonces le hicimos ver al ingeniero que nosotros, ante la pérdida de fuente de trabajo, de alguna manera íbamos a reaccionar y apoyar a los compañeros, ¿no es cierto? No le hablamos de condiciones de trabajo, no le hablamos de salario, porque queremos que un gremio de químicos se haga cargo de los compañeros y los encuadre, los afilie, que no es el caso nuestro. Lo apoyamos como organización política, porque están solos y desaparecen realmente esos compañeros. Claro, tratar por lo menos de llenar el espacio que legalmente tendría que estar en otro lugar, pero marcar sin embargo una posición frente a cualquier atropello que pueda cometer la empresa. Exactamente, es mirá, son 26 trabajadores que tercerizado con 4 contratistas, ¿entendés? Una persona agarra 7-8 pesos y lo mete a trabajar ahí adentro. Los encuadra bajo el régimen de la UOCRA para que tenga el desempleo y los puedan despedir cuando quieran. Esa fábrica de agroquímicos, el argumento que se tienen es que dependen del vaivén del campo, de acuerdo a la productividad del campo, ellos van a vender no agroquímicos, entonces la inestabilidad es normal de echar y tomar gente constantemente. Nosotros lo que hoy le planteamos es que traten de lograr un equilibrio, porque un trabajador no puede estar supeditado a los vaivenes de nada. Un trabajador necesita un sueldo estable, un trabajador que gana 3.000 pesos, que gana muy poco, en algunos casos son 2.500 pesos, no puede planificar nada, vive en una constante inestabilidad emocional. Así que lo que le dijimos al ingeniero es que trate de balancear. Cuando le va muy bien, que tomen la gente necesaria, y cuando le va mal, que a los compañeros les asignen otras tareas, pero no los echen. Que ahora nosotros, a través de la CGT, que podemos convocar a la CTA y a diferentes organizaciones sociales, estamos atrás de esos compañeros, y que ante cualquier empresa negativa para ellos, vamos a reaccionar. Entonces los compañeros de la fábrica se quedaron más tranquilos, y bueno, veremos cómo evoluciona esto. Bien, Germán, por último, ¿dónde va a estar la casa? ¿Dónde van a poder acercarse quienes quieran participar de esta juventud sindical, quienes quieran dar una mano, quienes simplemente quieran enterarse de cómo viene esta historia? ¿Ya tienen el local? ¿Ya más o menos están orientados en ese sentido? La casa está en la avenida Pringles. Mira, en este momento no recuerdo si es 2700. No, para... 4147, Pringles 4147, a pocos metros de Sarmiento. Ajá. Para que tengas una idea. Ajá. Mental más o menos. Perfecto. O tu radio escucha de dónde va a estar el lugar. Ya la alquilamos con camioneros, con el gremio camionero, con el gremio hermano nuestro. Y te digo que pronto vamos a hacer una convocatoria abierta a la CGT. Ya hablamos con Prestipino. Vamos a tener una reunión en donde vamos a convocar a todos los gremios, más allá de si arriba, en el medio o abajo haya diferencias sindicales o políticas, ¿viste? Nosotros vamos a abrir el juego a convocarlos a todos. Claro, porque una cosa, algo que sucede siempre, quizás arriba hay algún tipo de enfrentamiento o no se concuerda con algunas cosas, pero abajo nos vemos la cara todos los días, ¿verdad? Exactamente, arriba por ahí hay gremios que no están poniendo en la CGT oficial y están en otra CGT. Nosotros vamos a abrir el juego a todos. Bien. En la CGT oficial vamos a convocar a todos los gremios. Les guste o no Moyano, nosotros los convocamos. Nosotros bien. Somos Moyano. SUTPA, el sindicato de peajes, la juventud sindical, nuestro líder es Facundo Moyano. El líder de los camioneros es Hugo Moyano. Es moyanismo puro, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no nos importa como a quién sea, porque queremos abrir el espacio, porque lo que realmente nos interesa es una gestión social, política y sindical desde la casa de los trabajadores, que va a ser la casa de la juventud sindical. Bien, bien. Se puede convocar a la CGT oficial, vamos a convocar a los gremios que están fuera de la CGT, que hay un armado también fuera de la CGT, que se llaman gremios adheridos, uh-huh. están Ceramí, están, viste, cantidad de gremios. O sea, vamos a hacer una convocatoria abierta. Queremos que estén todos, por lo menos los que estamos. Después, bien. Si ellos tienen diferencia insalvable con nosotros, ya no es cosa nuestra. Nosotros abrimos el juego para todos. Perfecto. Germán, te agradecemos muchísimo. Vamos a estar atentos a lo que suceda ya cuando tengan alguna precisión más. Saben cómo comunicarse con nosotros. Pero bueno, entre el 5 y el 15 de marzo se va a estar inaugurando, poniendo en marcha la Casa de la Juventud Sindical. Sí, te agradezco mucho la comunicación y de ya que te vamos a estar invitando a vos y a todos los medios cuando sepamos el día concreto. Gracias, Germán. Así que muchas gracias a vos. Un gran abrazo. Otro para vos. Hasta luego.